Tiempos de Victoria, proclamando la victoria de Cristo. Un programa del Ministerio Cristiano Charis García y la Iglesia Cristiana Huerto de Riego. Ayer, ¿hay preguntas con respecto a lo de ayer? ¿Los que estuvieron ayer tienen preguntas? ¿Inquietudes? Sé que uno va, se acuesta, ahí cuando está acostado piensa antes de dormir. Y hubo gente que me dice, no, lo que pasa fue que se dijeron cosas así como fuertes. Entonces, quiero hablar de algo con respecto a situaciones que se dan en la vida cuando una persona se fija en otra, cuando empieza a ser atraída por otra. Tú puedes estar de pronto tratando con una persona divorciada, con una persona viuda o un bombril. ¿Saben quiénes son los bombril? ¿Ah? 40 años y no se casa ahí, un bombril. Ahí en la casa, ahí, dura y dura y dura y no se acaba en la casa. Entonces hay situaciones en las que tú tienes que mirar con quién te vas a meter. Por ejemplo, si es un creyente, un cristiano, ¿verdad? Eso es lo ideal. Pero también no tanto de lo ideal, porque hay muchos creyentes ahora de nombre y de esencia nada. O sea, ahora hay puros metemonos en el Evangelio. Entonces tú tienes que ver una persona que realmente sea cristiana. ¿Y eso cómo se ve cuando realmente una persona tiene temor de Dios? Eso no hay otra manera. Cuando una persona es divorciada, o sea, cuando tú estás tratando con un divorciado, casi siempre el divorciado está divorciado por algo. Y si esa persona no corrige el causal de divorcio, lo más probable es que vuelva a divorciarse. De hecho, las estadísticas son terribles. Las estadísticas dicen, según la Universidad de Chile, que el 73% de los divorciados fracasan en el segundo matrimonio. En los Estados Unidos la estadística está en el 67%. Pero lo preocupante es que los divorciados, el 85% se vuelven a casar. O sea, de ese 85%, hay 73% de posibilidades de que vuelvan a fracasar. Y si ya se han divorciado dos veces, entonces está casi por encima del 80% la posibilidad de que vuelva a fracasar. O sea, un tercer matrimonio. Y tú tienes que considerar eso como novio, como persona que te vas a relacionar con alguien. Tú no puedes llegar a una relación con problemas inconclusos. ¿Estamos? No es sano que tú te metas en una relación con una persona que tiene problemas inconclusos, que no ha resuelto. Ahora vamos a hablar del viudo. Sí, tú puedes, un viudo tiene derecho a casarse legalmente, pero que, y una viuda también, pero no vayas a terminar siendo que es la viuda negra. Ah, que acaba el pobre viejo, o el hombre que acaba a la pobre mujer. O sea, te quiero entender es que hay personas que son tóxicas, hay personas que son amargadas y terminan enfermando al otro. Hay personas tóxicas. Y el otro aspecto que quería que vieran era el bombril. El bombril es ese hombre que es soltero, tiene 40 años de ser soltero, vive en la casa de sus papás. Oye, por algo no se ha casado. ¿Le ha tenido miedo a la responsabilidad? ¿O es un vida chévere? ¿Un mantenido? Entonces tú te vas a llevar un hijo para tu casa, no un esposo. Tienes que considerar esas cosas. Otra cosa que hay que considerar es la edad. Tú no eres enfermera geriátrica. Anda con un vejestorio. Tú 23 años y el otro 86. O sea, tú eres una enfermera geriátrica, tú no eres la esposa. ni la novia, ¿verdad? O viceversa. Porque eso tiene problemas. Pastor, es que el amor todo lo supera. ¿De qué amor me estás hablando? La situación se da, es que una muchacha de 20 años se busca un viejo de 80, ¿verdad? No vamos a decir que es un señor, es un viejo de 80. Entonces, la pelada a los 22 quiere salir a bailar, ¿verdad? Y el viejo ya no quiere mover las piernas. ¿Sí o no? A la muchacha le gusta la candela, a él ya le gusta el frío. Y esas cosas traen problemas en la relación. Más agrava cuando vienen niños a la pareja. Entonces, él quiere estar quieto, reposado, y el peladito molesta, entonces le molesta el niño. Entonces, tienes que mirar bien, tú que eres joven, lo que vas a escoger, lo que vas a escoger. Otra cosa de las situaciones que tienes que considerar es los hijos de la otra persona. Desafortunadamente, la irresponsabilidad de las madres y de los padres hoy y su egoísmo diabólico hacen que por unas, no voy a decir la palabra para no ser tan grosero, pero se llaman arrecheras, no les importe los hijos y se metan con un hombre o con una mujer sacrificando el desarrollo de sus hijos. Usted tiene que considerar, si usted tiene hijos, hombre o mujer, con quién se va a meter. La mayoría de las violaciones y abuso sexual en niños y niñas es por los padrastros. Y en Estados Unidos hasta las madrastras están metidas en las estadísticas. Índices altos de abuso sexual y de violación. Usted le lleva carne a un enfermo. Entonces, usted como novio tiene una responsabilidad grande en saber escoger. Yo no puedo hablar todo lo que hablé ayer, pero todo de lo que hablé ayer le estoy sumando estas cosas que creo que quedaron por fuera. ¿Verdad? Otra cosa que se me olvidó compartir, no sé si lo compartí, pero creo que no, es, pastor, yo no tengo pareja. Me está gustando alguien, ¿cómo hago? Los principios siguen siendo igual, dos personas que no se conocen, que son desconocidos. El primer paso es que sean amigos. Y la Biblia te enseña cómo ser amigo. Y después de ser amigos, pasen a ser novios con la visión de casarse. Estamos. Pero si tú no tienes ni por ahí, no ves a nadie, tú puedes orar, Señor, yo me quiero casar, yo te doy gracias por mi esposa, por mi esposo, donde se encuentre. Yo te pido, Padre, que tú la guardes, que tú lo guardes a él, ¿verdad? Yo creo que tú le estás enseñando a ser un buen esposo. Tú estás orando en fe, creyendo por tu esposo. Pero tú no puedes orar, gracias Padre por Petronia. Petronia, Padre, esa es. Padre, yo te pido que tú la conviertas, Señor. Eso se llama brujería. Tú no puedes orar por una persona específica. Tú tienes que orar por tu esposo donde esté. Estamos. Ahora, si ya usted en una relación, que están pasando las etapas correctamente, si tú puedes orar por tu novia y tu novia puede orar por ti, es lo más correcto. Otra pregunta es, ¿qué deben hacer unos novios? Entonces, ¿van a estar todo el día orando? No, tampoco, ¿verdad? Pero deben buscar ambientes y actividades que les ayude a crecer y a conocerse como personas. Es lo que deben hacer. Buscar actividades, involucrarse en actividades y en asuntos que los ayude a conocerse y a crecer como personas. Vamos bien. Yo les digo una cosa a ustedes. Esos noviazgos de que A las 7 de la noche llega la muchacha o el muchacho y a las 9 se va y de ahí no conocen sino la puerta o la sala y no conocen a nadie más. Eso tiene algo malo. Ahí no se está desarrollando nada. Tienen que aprender a conocerse, a salir, a meterse en actividades, apoyar el uno al otro, para que cuando se le huele la piedra tú digas, uy, qué tigre. ¿Sí ves? ¿Ah? Y aprenden a manejar esas cosas. Entonces, esas eran las cositas que tenía pendiente. No pregunto si había. Ya, muy bien. Se me había olvidado también, gracias. La Biblia es clara donde dice, en el Deuteronomio 28, dice que la maldición de la ley dice que la maldición, voy a leer. La maldición debido a la desobediencia del hombre. Vamos a buscarlo, aquí donde está. Sí, aquí está. Mira lo que dice el verso 54. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. La tierna y la delicada, verso 56, entre vosotros, que nunca la planta de tus pies intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija. Al recién nacido que nace, que sale de entre sus pies a sus hijos, que diere a luz, pues los comerá ocultamente. En pocas palabras, en la maldición está el hombre violento, la mujer violenta. Es una maldición. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea que en la bendición de Dios, a ti te pertenece el tierno y delicado. La tierna y delicada. Si tú ves en tu novio actitudes de Hitler, por favor, no, que yo lo convierto. Él va a mejorar, él va a cambiar. Sí, él va a cambiar. Se va a poner peor cuando se case. Va a cambiar. Va a intensificar su maldad. Entonces, la bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso es necesario meterse en el diseño y en el plan de Dios. No creo que haya preguntas porque ayer no las hubo. Vamos a hablar del matrimonio. Y para empezar hablando del matrimonio, vamos a hablar o a empezar en Proverbios 18. Proverbios 18, no puedo repetir lo que ya compartí. Búsqueme aquí Proverbios 18 y aquí arrancamos. Ya vimos que dos personas que eran desconocidas empiezan a conocerse, son amigos, y en ese nivel de amistad llega un momento en que se dan cuenta que ellos pueden seguir avanzar hacia una relación de noviazgo porque se quieren casar el uno con el otro. Y el verso dice así: el que haya, ¿qué cosa? No dice novia. El que haya, ¿qué? Esposa. El que haya esposa. Proverbios 18, 22. El que haya esposa. ¿Qué cosa dice más? Haya el bien. Óyeme bien. La esposa y el esposo lo tienes que hallar tú. No, que yo estoy esperando que el Señor me lo traiga. Bueno, que sigue esperando ahí. tú tienes que mirar el buen partido. A tú no vas a estar tampoco regalándote. Cuando te digo que tienes que buscarlo, es que tú tienes que estar. Tú eres quien decide con quién te vas a casar. Tú decides con quién te vas a casar. Lo ideal es que tú seas guiado, confirmado por el Espíritu Santo. De esa relación, que eso le agrada a Dios. ¿Estamos? Pero es tu responsabilidad elegir. No le eches la culpa a nadie. El que haya esposa. No dice al que Dios le haya esposa. En tu libre albedrío tú tienes la capacidad de decidir con quién te vas a organizar. Por eso hay un tiempo de noviazgo, para que tú prepares todo de la plataforma para el matrimonio. Dice que el que haya esposa, haya ¿qué cosa? El bien. Pregunta, ¿quién es el bien? ¿Ah? La esposa es el bien. La gente hoy en los matrimonios se equivoca, porque creen que el bien es la casa, la nevera, la estufa, los televisores, los carros. Pastor, cuando tengamos todas las bendiciones nos casamos. Pero no está cuidando la más grande, que es la esposa. Se casan con todo para fracasar a los 3 años. Porque no cuidan el bien más grande que Dios les dio, la esposa. El que haya esposa, haya él bien. ¿Quién es el bien en el matrimonio? La esposa. Entonces, el esposo debe tratar como un tesoro a su esposa. Porque el bien de él inicia en pareja por su esposa. De hecho, la Biblia dice que si hay problema en el matrimonio, las oraciones de ambos tienen estorbo. Y cuando hay problemas en los matrimonios, casi siempre los que tienen negocio, les va mal en los negocios. Vea, se les corta hasta la mazamorra. No, seguro. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia, el favor, la gracia. Si la alcanza, es porque solo no la puede alcanzar. Hay una gracia, hay un favor en que tú te cases bien casado. ¿Sí ves? Uy, va para el matricidio. Esa palabra no suena para un cristiano. Se puso la soga al cuello. ¿Sí o no? ¿Ah? Ya se casó, ya se fregó. ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, ¿quién es el bien? Tu pareja es tu bien. La persona con la que tú decidas casarte, ese es el bien. Es lo primero que tienes que cuidar. La esposa es el bien. La gente, no, pastor, yo no me he casado todavía porque todavía no tenemos todo. Ah, ya. No conoce. ¿Qué es un matrimonio? Matrimonio es un pacto o un contrato de dos personas, un hombre y una mujer, con el fin de cumplir el propósito de Dios para su vida, para con el propósito de cumplir juntos el propósito de Dios, más bien. Es el contrato o el pacto de dos personas, un hombre con una mujer, con el fin de cumplir juntos el propósito de Dios. Listo. En colaboración y en un ambiente propio. en colaboración y en un ambiente propio. Génesis 1. Mira que esto es un contrato, un pacto. Génesis 1. Con ese acelero ahorita. Génesis 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la tierra, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entre las bestias no está la esposa. ¿Aló? Entre las bestias no está la esposa. No se equivoque, hay hombres que tratan a la mujer como si fuera una bestia. Al hombre y a la mujer los llamaron en pareja a dominar la creación. ¿Vamos bien? Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda, ¿cómo? Idónea para él. ¿Qué se necesita en una relación de matrimonio? Colaboración, complemento, ayuda. La palabra idónea significa digna, o sea que está a la altura, que está a la altura. El esposo y la esposa delante de Dios están a la altura. Hay mujeres que creen que la Biblia es machista. Pero la Biblia dice que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer. Para Dios, tanto el hombre como la mujer son igual de preciosos. Porque Jesús entregó su sangre por igual por ambos. Entonces, esa mujer es una hija de Dios y ese hombre es un hijo de Dios. Y si ellos son hijos de Dios, el suegro es el eterno todopoderoso Dios. Y si tú te metes a maltratar a la hija de Dios, te metes con el suegro. Y si te pones a maltratar al hijo de Dios, te metes con el suegro. ¿Vamos bien? ¿Qué más dice acá? Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Tienes que dejar tu familia para formar tu propio hogar. Un matrimonio debe vivir independiente. No, pastor, lo que pasa es que no teníamos con qué vivir solos. Entonces no se casen. No están preparados para casarse. Es que nos vamos a casar y vamos a estar ahorrando allá donde mi mamá. No se casen. No es el modelo, el diseño, el plan de Dios. Si usted lo hace, tendrá problemas con la suegra, con los cuñados. Y después, pastor, ¿qué pasa? Entonces yo tengo que responder feamente. Después, pastor, no tiene amor. Sí tengo. Pregúnteme si usted tuvo amor cuando desobedeció. Sí me hago comprender. Las relaciones sexuales son exclusivas de los esposos. Exclusivas en el diseño de Dios para los esposos. En el noviazgo no está permitido. Se llama fornicación. Y si un soltero está con una mujer o un hombre casado, se llama adulterio para ella y para él fornicación. Antes de casarse, ¿qué debemos hacer? Bueno, la Biblia dice que el hombre que va a construir una torre tiene que calcular todo antes de construirla. Y que si va a la guerra, tiene que calcular todo antes de ir a la guerra. Usted, para casarse, tiene que calcular. Calcular. Voy a decir que tiene que calcular. Tiene que calcular su proyecto de vida. El problema de los matrimonios, de muchos matrimonios hoy, es que se casan sin un proyecto de vida. Se casan sin una visión. Se casan sin un objetivo claro de para qué se casan. Tienes que tener un proyecto de vida. ¿Cómo me veo a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué vamos a hacer en esto, en este tiempo? Tienes que tener proyecto de vida. Metas. Objetivos. Como pareja. Delante de Dios y delante de los hombres. Mira que es un pacto que hacen delante de Dios. Bendecido por Dios. Entonces, como novios, óyeme bien, como novios, se debe hacer todo ese cálculo. Cálculo. Pastor, lo que pasa es que nosotros nos vamos a casar cuando tengamos todo. A ti no te mandaron a tenerlo todo, te mandaron a calcularlo todo. Porque dentro del matrimonio está para que desarrollen el proyecto. ¿Me estoy haciendo comprender? Hay gente que compra todo y no ha calculado nada y después la vida se vuelve un chicharrón dentro del matrimonio. Porque no calcularon, no programaron, no organizaron nada. Se casan porque salió la pipa. Es necesario que tengan una visión, porque si en algún momento dentro del matrimonio las cosas no están marchando, el diseño, la visión, el plan que tienen es el que les va a ordenar nuevamente la vida. ¿Vamos bien? Por eso usted nunca puede dejar de ser novio. Tiene que ser novio toda la vida. El divorcio no es una idea de Dios. El divorcio no es una idea de Dios. En ningún momento ha sido una idea de Dios el divorcio. No es que si no me voy bien me divorcio. Esa no es la idea. El plan de Dios no tiene divorcio. En ninguna parte. Mateo 19. Y vamos a empezar a estudiar esta cita un momentico. Y empecemos a hablar de los problemas del matrimonio. Porque usted sabe que en el noviazgo todo lo prepara y entonces en el matrimonio usted va a ponerle, a darle formación a todo lo que usted creyó, pensó, imaginó, ideó con su pareja. Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, a otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vea bien. Él le respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio como varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá. La idea del matrimonio es que haya unión de la pareja. Unión. Unión. No separación. Ustedes estaban separados y se casan para vivir unidos. Ustedes no se casan para divorciarse. No es el plan de Dios. Nunca ha sido el plan de Dios. La idea es que dos personas que están independientes se junten. Vamos bien. El modelo no es unirse para divorciarse. No existe. Pero el Señor Jesús dijo, vamos a ver qué dijo. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dijeron, y aquí viene la traba, ¿verdad? ¿Por qué pues mandó Moisés? ¿Quién mandó? Moisés. Dar carta de divorcio y repudiarla. En pocas palabras, repudiarla es mandarla para el carajo. Ese es repudiarla. Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. La palabra, la frase dureza de corazón significa insensibilidad. Dureza del corazón. Insensibilidad. Ahorita lo vamos a mirar más adelante. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, ¿cuál es el principio? Génesis. La palabra principio es la misma palabra Génesis. Pero en el Génesis no fue así. ¿Qué más dice? Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos, si es así, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. Pero el punto aquí es que dentro de la mente de Dios no está el divorcio. Ahora, eso estaba hablándose en el antiguo pacto, antes de que Jesús muriese y resucitase, y que el Espíritu Santo viniera al corazón del creyente. Hoy, con la vida de Dios dentro de nosotros, no hay lugar para divorcio. Porque si tú eres un creyente, ya no tienes el corazón duro, ya tú tienes la vida de Dios en ti. Tienes que tener un corazón sensibilísimo a Dios, un corazón vivo para Dios, no un corazón duro. ¿Estamos? Pastor, y cuando hay problemas en el matrimonio, yo vine aquí fue porque yo tengo problemas en matrimonio. Hay gente que vino fue por eso. No es así que aquí hay gente que vino por eso. Sí, bueno, oye. Yo sabía. Tiene problemas en el matrimonio. Lo primero que usted tiene que ser sincero es si usted quiere que se resuelvan los problemas. Porque si no quiere que se resuelvan, no llore. Hay un dicho, el que por su gusto muere, que su muerte le sepa a coco. Hay gente que le gusta sufrir. Si usted quiere seguir sufriendo y no quiere resolver los problemas, bueno, siga sufriendo. Tiene que mirar si usted quiere resolver los problemas de su matrimonio. Si usted los quiere resolver, lo primero que tiene que hacer es ponerlos en las manos de Dios. Porque el que se ideó el matrimonio fue el Señor. Y el que le sabe el orden al matrimonio es Él. Y entonces cuando usted ponga su matrimonio en las manos del Señor, el Señor le va a decir exactamente qué tiene que hacer. Entonces usted va a ser obediente a todo lo que Dios le diga. y usted va a ver la mano poderosa de Dios operando en su matrimonio, y toda la gloria se la va a llevar él. ¿Estamos? Entonces lo primero que tiene que decidir si usted quiere arreglar los problemas de su matrimonio. No es que él no quiere, no es que ella no quiere, no. Usted quiere que se resuelvan, sí o no. ¿Sí o no? No es que él no quiere, no, yo no estoy diciendo si él no quiere, estoy diciendo si tú quieres que se resuelvan. Entonces, obedezca a Dios cuando Dios ponga su matrimonio en manos de Dios. Espere que Dios le dé la guía de lo que usted tiene que hacer. Hágalo para que la justicia de Dios opere. ¿Estamos? Lucas 18. Vamos a hacer algo. Voy a quitarme este problemita de encima. Sí, es mejor así. Yo lo pongo aquí. Y tengo más libertad en mi mano. Listo, ahora sí. Lucas, ¿qué dije yo? 18. Dice aquí, él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si usted no lo puede resolver, Dios sí te puede resolver el problema. Pero tienes que ponerte en manos de Dios. Ya, ayer hablamos de la línea de bendición, de lo que Dios ha preparado. Mateo, el Evangelio según Mateo. Yo estoy viendo como menos. Estoy incómodo con la cara. Mateo capítulo 19. Escúchame. Verso 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, usted no puede permitir en ningún momento en su relación de pareja ser insensible. No puede permitir. La Biblia dice que no se ponga el sol ante vuestro enojo. O sea, ustedes tienen alguna diferencia en pareja. No puede pasar la noche sin que lo resuelvan. No pueden acostarse molestos, rabiosos, enojados. Imagínense, ustedes se acuestan enojados y apenas le siente el chupa, la mañana del otro más rabia le da a usted. ¿Eh? Usted tiene que resolver ese problema antes de dormir. Y la única manera es siendo... No duro, porque yo soy así y yo esto no es sabio. Pregunta: si Dios hizo el diseño, el plano, el modelo, los lineamientos, todo sobre el matrimonio, cuando hay problemas de pareja, ¿quién tiene la razón? ¿Eh? ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Usted sabe quién tiene la razón? Nadie. Ninguno de los dos tiene la razón. La razón la tiene el diseño. La razón la tiene el modelo. Julie es arquitecta. Julie hace un plano. ¿Sí o no? Y pone un murito aquí. Aquí un murito aquí. Y cuando viene el dueño de la casa y dice, ese muro no va ahí. Y Julie dice, sí va allí. No va allí, sí va allí. ¿Qué tienen que hacer? ¿Buscar qué cosa? El plano. A ver qué dice el plano. Que son 3 metros. Van y miden. Sí, señor. 3 metros. ¿Quién tuvo la razón? El plano. ¿Quién tiene la razón en los problemas matrimoniales? el diseño de Dios para el matrimonio te da la respuesta a todos tus problemas. Un amigo querido mío me preguntó una vez, ¿tú por qué no peleas con Nati? ¿Cómo hace? Yo le dije aquí, yo tengo un abogado en mi casa. ¿Un abogado? Y dije, sí, tenemos una ley ahí. Cuando tenemos problemas vamos a la ley enseguida. ¿Qué dice la ley? Ah, entonces hay que hacer lo que la ley diga. ¿Quién tiene la razón? Ni yo ni ella, la ley. Se acabó el problema. Nos sujetamos a la ley de Dios. Nos sujetamos a la voluntad de Dios. Nos sujetamos al plan de Dios. Porque el plan de Dios es perfecto. Lo que Dios preparó para ti es para que te vaya bien. Lo vimos ayer. Si yo tengo que ceñirme al plan de Dios, si yo quiero tener una vida como Dios preparó para mí. Vamos bien. ¿Cómo debe funcionar un matrimonio? ¿Cómo debe funcionar un matrimonio? Yo no quería hablar de eso, porque todas las iglesias hablan de eso. No, sí, es lo único que enseña. Todas partes enseñan lo mismo. La primera cosa que tienes que considerar es que en un matrimonio lo que tiene que haber es, el componente número uno es el amor de Dios. La pareja casada tiene que tener como ingrediente principal el amor de Dios. ¿Quién me dice, de los que vinieron ayer, que no sea miembro de la iglesia, cómo se define el amor de Dios? Un premio para el que me diga. Listo, aquí están los premios. ¿Quién me dice cómo se define el amor de Dios? ¿Quién dijo? Significa dar lo mejor de uno para el beneficio del prójimo. Si ustedes en pareja tienen esa mentalidad de siempre estar dando lo mejor para el beneficio del otro, ambos no van a tener problemas. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y dice que dio. ¿Cómo se ama? Dando. ¿Cómo se ama? Dando. Yo te amo, pero no te dan nada, no te aman. Si no te dan nada bueno, no te aman. Te están echando carretilla. Sí, es verdad. El amor se muestra. Lo demás se llama romanticismo tonto. Ya me estoy como libertando. Entonces, el componente número uno que debe ambientar y debe regir el matrimonio se llama el amor de Dios. Ya lo vimos ayer, primera de Corintios 13, del 4 al 8, ahí está especificado cómo es el amor. Si quieren la versión amplificada, la traducción, me dicen, pastor, para que nos las dé y se las damos. ¿Estamos? Entonces, la clave de una relación de pareja es el amor, óyeme bien, y el amor tiene una característica, y es primera de Pedro, vamos a buscarla allí. Primera de Pedro. Capítulo 4, verso 8 dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas. El amor perdona. ¿Qué es perdonar? Es pasar por alto la ofensa y no considerarla. ¿Estamos? Ahora escúchenme, mujeres. Si viene un carneperro a estar diciéndole cada ratito que se equivoca y se equivoca, y perdóname, perdóname, perdóname, porque hay que amar, porque hay que perdonar, porque hay que perdonar. Ese hombre no te perdona, no te ama. Porque el amor no hace nada indebido. ¿Ya lo escuchaste? O sea, tú tienes que balancear las cosas. Primera de Corintios 13 dice que el amor no hace nada indebido. Si tienes un carne perro que a toda hora estás fallando y fallando y fallando y fallando y perdóname porque el amor perdona, perdóname porque el amor perdona. Eso es lo que es un carne perro. ¿Oíste? No te dejes manipular por la Biblia. ¿Estamos bien? Disculpen que sea tan crudo, pero es la verdad. No voy a decir que es un no sé qué, es un carne perro. Sigamos. El amor da libertad. Entonces, el amor va a permitir libertad en la pareja. Libertad. ¿Con quién estabas hablando? Hablaste 10 segundos más de lo permitido. Así que, mi hermano, tú estás en un centro de concentración nazi. ¿De quién es esa foto? De Facebook. ¿De quién es? Esto está grave. El amor da libertad y deja crecer. El amor pervertido ata y forma dependencia. Eso es que tú tienes que estar pidiéndole a tu esposo para todo. El hombre no es capaz de soltarte ni 10 mil pesos. Con el bojote de plata y no te da ni 500 mil para que tú tengas ahí guardadito. Para tenerte amarrado. Eso no es sano. No es sano. Si te ama, tiene que soltarte el chilín. Para que vayas a comprar. Para que te pongas bonita. Para que te dé gustico. Parece que no gustó, pero bueno. No es mi problema. Y los hombres dicen, no dicen amén. Efesios 5. Vamos a hablar de lo que todo el mundo habla, Efesios 5. Pero vamos a hablar unas cositas aquí de rapidez para poder adelantar. Tengo un montón de cosas aquí. Efesios capítulo 5. Efesios 5. Verso 21. Empieza la clave de la relación matrimonial. Ya hablamos de la esencia, del componente. Ahora vamos a hablar de la parte práctica. La primera parte dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Esa es la palabra o la frase clave para poder explicar lo que sigue. Los esposos deben someterse unos a otros en el temor del Señor. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Vamos bien. Uno a otro en el temor del Señor. O sea, yo debo considerar mi trato con Nati. Nati tiene que considerar el trato conmigo delante de Dios. Vamos bien. Las casadas, ahora van a hablar de las casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Y hay algo clave. Como al Señor. Como al Señor. Tu mujer no puede someterte a cosas que estén por fuera de la voluntad de Dios con tu esposo y viceversa. ¿Vamos bien? ¿Qué es sujetarse? ¿Qué es sujetarse? Porque esto tiene aquí que tiene que estar ¿qué? Sujetaros. Es que no impongas la voluntad. no imponer voluntad. No imponer voluntad. Entonces, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, óyeme bien, él, óyeme bien, es que yo soy la cabeza, sí, pero la cabeza, así como Cristo, ¿es qué? Es cabeza de la iglesia. O sea, somos cabeza en la similitud de Cristo, siendo cabeza de la iglesia. Vamos bien. La cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, o sea, el asunto de orden que Dios colocó de quién es la cabeza dentro del matrimonio, se enmarca en el amor de Dios. Ahí dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea que la relación de amor de Cristo por la iglesia es la misma relación de amor del hombre por la esposa. ¿Estamos bien? Y se entregó a sí mismo por ella. O sea que el hombre debe vivir entregado a su esposa. Ese es el modelo de matrimonio. Vivían independiente, ahora nos vamos a entregar el uno por el otro. No tengo ojos para más nadie, mi esposa no tiene ojos para más nadie. No tengo intereses por fuera, tengo los intereses que tienen que ver con mi esposa tiene que ver conmigo. Somos una sola carne. ¿Estamos bien? Trabajamos coordinados como la cabeza con el cuerpo. No uno por allá sin cabeza y el otro por acá sin cuerpo. El jinete sin cabeza. No existen en matrimonio. Tienen que estar en armonía. El cuerpo con la cabeza. La cabeza con el cuerpo. Más que un asunto de autoridad, es un asunto de armonía. De fluir como un cuerpo. Empiece a operar así. Que yo soy la cabeza y aquí sale. Eso no es lo que está hablando en esencia la palabra. Porque a ti Dios no te dice así. ¿Cómo será que tú haces lo que te da la gana? Y dice que yo soy de la iglesia, tú eres de la iglesia, pastor Chan, y haces lo que te da la gana. Dios no te trata así. Porque quieres tratar a tu esposa de la manera que Dios no te trata. Quieres ser un dictador con tu esposa, pero no eres un obediente con Dios. Apáguelo. Ya échale. Vea. Ahí en Efesios 5:22 está clarito lo que es la relación esposo-esposa. ¿Qué es ser cabeza? ¿Por qué Dios, por qué Jesús es la cabeza? ¿Tú sabes cómo dice la Biblia que es la cabeza? De Cristo como cabeza de la iglesia. Escúcheme, hermano. Hombres, Colosenses capítulo 3. Ya me estoy saliendo de esto que tengo apuntado aquí. Colosenses capítulo 3. Es decir, que yo soy la cabeza y aquí se hace lo que yo digo. Están malentendiendo la Biblia. La Biblia no se interpreta porque no es un jeroglífico. Se entiende. Lo que se interpreta son los jeroglíficos. Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2. Dice en el verso 9, porque en él habita, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en él. El esposo tiene que ser para la esposa su fuente de conciencia completa, plena, segura. ¿Estamos viendo bien? ¿Ah? Cristo para la iglesia. Dice que es el que lo llena todito. ¿Estamos bien? Efesios, pues vamos a Efesios. Esto es sencillo. Es que yo soy la cabeza. Lo único que han aprendido los machistas cristianos es a decir que son la cabeza. Pero no hace vivir como cabezas. Verso 26, capítulo 5 de Efesios. Marido 25, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella fue que se entregó hasta la muerte. Para santificarla. Tú no puedes estar hablando mal de tu esposa o de tu esposo por ahí. La imbécil esa, la animal esa, la buena para nada esa, la estúpida esa. ¿Ah? No puedes. Para santificarla, tienes que santificar, es apartar, separar de lo mundano. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Tú tienes que poner y hacer que tu esposa esté feliz y hermosa. Esa mujer mía cada día más fea. Es como si tú no eres capaz de gastarle un peso. No la llevas a ninguna parte, no la llevas de vacaciones, no es que estilista. Eso es por fuera. Unas buenas vacaciones, la persona viene, mire. ¿Cómo le fue todos los dos, mira? Se siente porque estuvieron haciendo cositos. Eso es mejor que una peina de pelo. Eso dice pelo seguida solo. Llévala a cenar, llévala al cine, comprar un ramo de flores. Ajá, sacala a pasear. Yo te aseguro que aquí hay mujeres que no conocen el cine de aquí. Llévala al cine. Esa mujer mía está muy... Ahora, las justicias están bonitas por la calle, claro, ella también estaba bonita por la calle cuando tú te la levantaste. Pero la metiste en la casa y la acabaste. Se ríen, pero es verdad. No es verdad. No, sí que es verdad. Preséntatela a ti mismo una iglesia gloriosa. Tienes que, si la iglesia es la esposa, en la relación que hace de similitud, entonces tú tienes bien, cuidar a tu esposa, darle masajitos en la noche. Yo no sé hacer masaje. Entra en YouTube, cómprate un libro. ¿Ah? En vez de estar viendo y que Foregó, ¿cómo es que se llama la novela? Foregó, Foregó, Magó, algo así. ¿Cómo es? Farmagú. Que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Eso no tiene más nada que decir. Lo que tú desees para ti, también tienes que desearlo para tu esposa. Tú quieres estar a salir porque a mí en la casa me siento, ella también, tú también, sácala. Por favor, esto hace un matrimonio feliz. ¿No es así, Yuli? No, de verdad que sí. El hombre dándose la buena vida y viene todo relajadito y encuentra a una mujer Godzilla 2. Y así cualquiera, mi hermana. ¿Eh? Entonces, esta mujer es encantaletera. Me voy yo también para acá. Ay. Sigamos. El niño que llora y la madre que lo pellizca. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, si usted no ama a su esposa, usted no se ama a sí mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Vamos a hablar de eso también. La sustenta. Un esposo debe sustentar, debe alimentar en todas las áreas. Óigame bien, el alimento es en tres áreas. En el área espiritual, en el área psíquica y en el área física. Usted no puede tener, óigame bien, usted no puede tener a su esposa, a la esposa. Por ahí aquí está pensando y que siempre, ahora están hablando todo del esposo. ¿Cuándo van a hablar de las esposas? Primero hablo de esposo, no tenemos que hablar de esposa. En el área emocional, tú no puedes tú tener a tu esposa bajo temor, bajo miedo, bajo pánico, bajo inseguridades, no puedes. No es sano. Destruye el matrimonio. Tienes que sustentarla. Espiritualmente hablando. Si eres un creyente, tienes que orar. Tienes que compartir la palabra. Tienes que ser un hombre de fe. Tienes que mostrar berraquera. Sea altanero es fácil. Pero arrodillarse delante de Dios y esperar no es tan fácil. Pero eso es lo más valiente que puedes hacer. Emocionalmente tienes que ofrecer algo, alimentar la salud psíquica de la familia, de la pareja. Sale a la puerta y dice la mujer, ay, ¿dónde estará? Y físicamente, ten ahí 10 mil pesos para que coma. 10 mil pesos, no alcanza ni para el desayuno. Todo el día comiendo por la calle, que va como trabajar allá en una oficina. Allá comen las empanadas, se come todo, y allá la mujer, 10 mil pesos por todo el día. Va, mi hermano, si usted le dejan 10 mil pesos, haga con 10 mil pesos la comida y la deja ahí. Están tus 10 mil pesos de comida. Ahorita te había mostrado, eso es un causal de divorcio. Pastor, te digo que no había divorcio. Ahorita te voy a mostrar otra cosa. A ti no te pueden tener pasando hambre. Tú no eres fakir. Para que estés pasando filo. ¿Sabes qué es un fakir? Bueno, sigamos. ¿Dónde voy? Ah, sino que la sustenta y la cuida. Y la cuida como Cristo. ¿Qué cosa? como Cristo su iglesia. ¿Quieren un matrimonio chévere? Haga eso. Este es el plan de Dios. Ahí dice. Sencillo, fácil. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Con una cabeza. ¿Sí o no? Una persona cuerda, no una cabeza con esquizofrenia. Hay cabeza esquizofrénica, esposo esquizofrénico. Nos vamos, nos quedamos, no, me voy, no sé qué, papá, no da estabilidad. Grande es este misterio, mas yo lo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué dice en esto que hemos leído la Biblia de la mujer? ¿Qué dice? Que respete a su marido. ¿Qué dice? Que se sujete a su esposo, así como en Cristo. Pero a quien se le da la responsabilidad es al hombre. Sea un buen esposo y tendrá una buena esposa. Eso no hay que darle vuelta a él. ¿Qué más falta por aquí de compartir? Veamos. Problemas comunes en el matrimonio y cómo tratarlos. Problemas comunes en el matrimonio y cómo tratarlos. Ahora, actualmente, el problema más grande que existe se llama el dinero. El dinero. Los dos trabajan, o uno trabaja y el otro no, tienen deuda, ¿verdad? ¿Cómo resolver el problema de dinero en la familia? Lo primero que todo, hay que tener un principio claro. Quien debe sustentar la familia es el hombre. Quien debe sustentar la familia es el hombre. No puede ser que el man en la casa y la mujer trabajando. ¡Ay, qué belleza! ¿La mujer es la qué? Ayuda. Si yo voy cargando una tonelada así, las que cargo yo, ¿verdad? Entonces vengo y busco a quién. ¿A quién busco aquí? Andrés, sí, busco a Andrés. Digo, Andrés, ven acá, ayúdame ahí. Y él va cargando. Y de pronto cuando Andrés ve, el solito va cargando. Eso es ayuda. Nada, ayuda es que los dos vayamos cargando el peso. Mujer, no deje que le pongan el peso de la casa a usted. Hay hombres que son así. Ayúdame ahí, ayúdame ahí, ayúdame ahí. Cuando quiere ver a la mujer camina pagando todo y él vagabundeando en la calle. ¿Sabes por qué eso pasa? Porque usted lo permitió. ¿Cómo se debe administrar el dinero? Se debe hacer un presupuesto de lo con lo que se tiene y ceñirse al presupuesto. Novios, no entren al matrimonio en deudas. Si están endeudados, resuelvan el problema del matrimonio. No se endeuden para casarse. No es sano. El dinero, el hombre es responsable del sustento de la casa. Entre ambos deben de ponerse de acuerdo cómo administrar el dinero basándose en presupuesto. Tenemos 1,000,000 de pesos, tenemos estos gastos, tenemos estos ingresos, tenemos esto. ¿Cómo nos vamos? Y vamos a ceñirnos a esto para poder prosperar. El hombre debe saber cuánto se gana la mujer y viceversa. Estamos hablando de una pareja normal, en confianza, que viene de un buen noviazgo. Pero ese que quiere saber cuánto se gana la otra o el otro para tenérselo ahí fiscalizado, no, eso está, ya hay problemas allí. Estamos hablando de un matrimonio sano, un matrimonio en Cristo. Otro problema que hay en los matrimonios, la religión. Y la religión arranca en qué cree la familia. ¿Cuál es el punto central de su creencia? ¿Y cómo ponen en práctica lo que creen? Nosotros creemos en el demonio. Entonces, allá, déjense matar por el demonio. Nosotros creemos en Jesucristo. Bueno, pero que se vea que rey, Jesucristo reina entre ustedes. ¿Estamos? No que son cristianos domingueros o cristianos de boca. Otra cosa que trae problema entre los matrimonios, los hijos. Los hijos. La educación de los niños. La disciplina de los niños. La corrección de los niños. Los hijos que no son naturales. Hijos adoptados. En eso tienen que ponerse de acuerdo. ¿Quién va a disciplinar a los niños? ¿Cómo van a disciplinar a los niños? ¿Cuándo van a disciplinar a los niños? Ponerse de acuerdo que no se pelea delante de los niños. No se autoriza un papá a la mamá ni la mamá al papá. Gracias, Nati. Rafael David viene, papá, ¿puedo ir a la calle? No. Entonces, mami, ¿puedo ir a la calle? Sí. No, no se puede, eso no se puede. Nati, ¿pero qué le dices? Porque aquí quien manda soy ya. Así no es. Eso no es matrimonio, eso es dictadura. Y un problema que también genera bastante problema en el matrimonio es las relaciones sexuales de la pareja. Ah, lo que pasa es que mi mujer es una frígida. Hay hombres que dicen que mi mujer es frígida, mi mujer es fría. No, que eres frío eres tú, que no sabes calentar los hornos. Ponte mosca. Problemas sexuales, disfunción eréctil, impotencia. Infecciones. No creas que solamente es la relación. Hay muchas cosas allí que tienen que aprender a manejar entre la pareja. ¿Ah? Eyaculación precoz. Tienen que aprender a manejar esas cosas. No vayan a cantarle la canción. ¿Cómo es que dice? El gallo sube y echa su polvorete, pum, pum, pum, pum, y se sacude. Cacho, gran paloma. Tienen que hablar las cosas. Eso, vea, no se ríen, que eso genera problemas familiares. Genera problemas matrimoniales. Son cosas que no se quieren trabajar, pero en una pareja sana, en una pareja que se ama, en una pareja que se respeta, en una pareja que está buscando el beneficio del otro, en una pareja de esposos que quieren desarrollar una vida juntos, esas cosas se hablan y se superan. Y si hay que buscar médico, se busca. ¿Estamos? El seminario se llama Noviazgo, Matrimonio y Familia. Óyeme bien, de la oscuridad a la luz. Le han enseñado a la gente que si tú eres romántico en el día, entonces tu esposa en la noche va a hacer todo lo que va a permitir y va a hacer, eso es mentira. arranca desde lo interno. ¿Estamos viendo? O sea, si la pareja, escúcheme bien, en su llegan a niveles de intimidad, de conocimiento, a intimidad. Oye, yo pensé que yo estaba hablando con gente adulta. Intimidad de relación, de cómo se diría, de en el orden de su relación de vida, todo lo demás va a fluir ampliamente, sin tapujos, sin miedos, sin complejos, sin secretos. Pero eso es un proceso que viene de unos desconocidos que están en la oscuridad total, y que a medida que se van desarrollando, la luz los va iluminando, se van conociendo más. Y entre más se conocen, sus relaciones sexuales van a ser mucho mejores, mucho más limpias, mucho más libres. ¿Estamos? Es una tristeza que hoy, en el siglo XXI, esposos violen esposas aún. Porque la mujer, por X o Y razón, está cansada, no desea o lo que sea. Que yo soy el toro aquí, el toro que más mea, y chan, chan, chan, chan, eso es violación. Así es. Usted no puede llegar a esos extremos, ni puede permitirlo, usted tampoco. ¿Estamos? Son temas un poco complejos, pero ¿qué son? Que hay que hablar. Respete, sé. Y respete usted también a su pareja. Por eso es que necesitamos que estos temas de matrimonio se hablen y se pongan en práctica. Y uno de los problemas más grandes que tienen hoy las parejas es la inmoralidad sexual. Hombres y mujeres que se acuestan con quien sea. Es increíble que el índice de mujeres que mueren de SIDA siendo monógamas es grande, y les da SIDA porque el esposo era un perro sin vergüenza que no se cuidaba y no respetaba a su esposa, y se enfermó por allá de una enfermedad venérea y vino y se la pegó a la esposa. Aló. Muchas enfermedades de cáncer cervical y esas cosas vienen a veces por esos problemas. Mujeres hoy muriendo de sexo cuando fueron mujeres devotas con su esposo, muriendo de SIDA. No puede ser posible. Cáncer de útero. Por eso digo, son problemas cervicales. Cuídese usted. Cuida a su pareja. Funciones, oye, yo no dije eso, tenía que decirlo al principio. Funciones del matrimonio. La primera es que Dios dijo administrar el Edén. Tienes que administrar tu familia. Como familia, como pareja, tienes que administrar tu familia. ¿Quién es la familia? Tu esposo y tu esposa y tus hijos. Si usted de novio escucha a su novio y que mi mamá fue primero que tú, entonces tú le dices, ve y cásate con tu madre. Ya. Sí, ella fue primero que la esposa, sí fue primero. Pero la esposa, cuando se casa, es la primera para el esposo. Es la única para el esposo. Por eso dice que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos bien. La que va a quedar contigo cuando seas viejo es tu esposa, no tu mamá. Porque si las cosas son correctas, la mamá tiene que ser recogida primero que las esposas de uno. Es lo normal. Segunda cosa, complemento. ¿Para qué nos casamos? Para tener un complemento, una ayuda, una respuesta para nosotros. La respuesta es el complemento de la pregunta. Y otro que dice la Biblia que es el objetivo del matrimonio es la reproducción de la raza humana. Para que puedan formar una familia, que mañana vamos a estar hablando de familia. Entonces, tenemos unos personajes que no se conocían, que se hacen amigos por las características que la Biblia habla de la amistad, y se dan cuenta que hay una atracción y hay cosas que entre ellos dos van moviéndose, y llegan a decir, vamos a hacer una, nos vamos a casar, vamos a empezar un noviazgo para poner todas las plataformas de nuestro matrimonio, que se casan. Para llevar a cabo una visión, un propósito de Dios para su vida, un plan de vida en bendición, con el objetivo de producir una familia que afecte una sociedad. ¿Qué hora es? Primera de Reyes, primer libro de los Reyes. Si hay alguna pregunta, yo quiero que me la digan. Y si de pronto se me ha olvidado algo, no sé. Ah, aquí tengo otras cosas, a veces me he olvidado aquí. Y ahora les digo. Espérate, ya te digo dónde vamos a leer. Escúchame, no puedes confundir la boda. Oye, vamos a hablar una cosita aquí, se me había olvidado. No puedes confundir la boda con el matrimonio. La boda es una tarde, noche o una mañana. Y se acaba. El matrimonio es para toda la vida. No terminó. No busquen reyes, que me falta hablar otras cosas. El matrimonio es para toda la vida. La boda es mientras el sacerdote, pastor, juez o lo que sea legaliza la relación hasta cuando salen de allí, ya fue la boda. Salen casados. ¿Sí o no? Su celebración y fuera. Ahí empieza el matrimonio. Si usted es novio, por favor, anillo de compromiso. A ver, Yuli, para ver. Yuli no lo trajo. Yuli tiene. Yuli aprendió bien. Anillo de compromiso. Anillo de compromiso. Óyeme bien. Es más importante la luna de miel que la boda. Gente que se gaste un poco de millones y que para que los vean. Un poco de gente que no le importa que ustedes se casen. Y después, ¿y dónde estuvieron? No, no estuvimos, que me tengan el cuartico. Mira. Lo bacano es que salgan de luna de miel. Una semana. 3 días. Bueno, 3 días, está bien. Por algo se han guardado, se han protegido, se han... Para que estén juntos. Es recomendable que una pareja dure un tiempito sin niños para que como pareja viviendo juntos se relacionen y puedan disfrutar un ambiente. puedan viajar, puedan... Porque cuando lleguen los niños, hay ciertas limitaciones que se marcan por la responsabilidad que trae los niños. Primera de Corintios, capítulo 7, y esto se me había olvidado compartirlo. Siempre me preguntan, vamos a compartir esto. Primera de Corintios, capítulo 7. Mañana les leo lo que iba a leer. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Eso está enmarcado en todo lo que yo he compartido. Hay que entender que hay situaciones hormonales, lo que hablamos ayer, hay situaciones de cansancio, de ánimo, que afectan una... La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Estamos? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, eso es algo que él aconseja. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les quedaría quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Ya vimos que estarse quemando no es un motivo para casarse. Ya. Pero a los que están unidos en matrimonio, y aquí vamos a mirar esto, dice, a los que están unidos en matrimonio, o sea, los que son casados, cristianos, dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Vamos bien. Cristianos no deben divorciarse. Pueden separarse por un tiempo, pero deben volver a juntarse. Es lo que dice la Biblia. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano, óigame bien, tiene mujer que no sea creyente, o sea, ahora viene un creyente con un no creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ah, no la, me leí abajo, no la abandone. La pregunta aquí, que clave, es ¿qué significa consentir en vivir? Esa es la palabra clave que hay que estudiar aquí en el griego. ¿Qué es consentir? Consentir es, ¿qué significa consentir? Aceptar. Pero el significado griego da a entender lo siguiente: aceptar cumpliendo con las responsabilidades. No es decir sí, pero haciendo lo mismo. Es decir sí, y yo demuestro que sí. ¿Estamos? Yo consiento en vivir con mi esposa, y entonces yo cumplo con mis deberes como esposo con ella. En las tres áreas: espiritual, psíquica y emocional, y física. ¿Vamos bien? Entonces dice allí, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. un hombre que no sustenta su casa, que es un irresponsable con su mujer y sus hijos, no consiente en vivir. Aunque diga que yo quiero vivir aquí, se quiere vivir, pero no consiente en vivir. Un hombre que coge a la mujer como pera de bolseo, no consiente en vivir con ella. Un hombre que psicológicamente está amenazando a su esposa y a sus hijos, no consiente en vivir con ella. Una mujer que a toda hora le está echando que lo va a echar, que lo va a botar, que lo va, no consiente. Una mujer que no atiende a su familia y a su esposo, no consiente en vivir. ¿Estamos? Consentir es, yo sí quiero y yo lo demuestro cumpliendo con mis responsabilidades, cabalmente, amando a esa persona. Vamos bien. Ahí esa es la palabra consciente. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice la Biblia? Sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a, ¿qué servidumbre aquí? Al pacto matrimonial, al de esposa. A esa unión, no está obligado, porque el otro no quiere. No está en servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó el Señor. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, así como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias y se acabó aquí. ¿Estamos bien? No, hermano. Hermana, sufra por los hijos. No, mi hermano. Tenga dignidad. No, hermano, sufra por los hijos. No, no sufra por los hijos. Tenga dignidad. La Biblia es clara. Obedezcan a Dios. Hagan lo que Dios dice. Y las cosas tendrán que marchar porque Dios confirma su palabra con prodigios y señales que le siguen. Porque Él dice que Él es el que apresura su palabra para ponerla por obra. Que Él dice y Él hace. Que Él piensa y Él ejecuta. Que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Dios siempre va a cumplir. Él dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que Él lo dice y Él lo hace. Y como dice mi esposa, el matrimonio es la semilla de la otra familia que viene allí, de tus hijos. Si ellos ven un buen matrimonio, van a querer tener un buen matrimonio. Si ellos ven un papá que ama a su esposa, ellos van a amar también. Si ellos ven un papá golpeador, ellos van a ser golpeadores. Las estadísticas lo dicen. Si tú eres abusador, ellos van a ser abusadores. Tu matrimonio es solamente concretar lo que como novios ustedes programaron y ponerlo en práctica en el plan y en el diseño divino de Dios. Yo espero que lo que hemos podido compartir hasta esta hora, porque no se puede compartir más hasta ahora, haya sido de ayuda para ustedes. Si tienen alguna pregunta, con gusto estaremos respondiendo en la medida de lo posible. ¿Preguntas? No, por cierto, vamos a aclarar dos términos. Vamos a Efesios. Dos términos. Escúcheme. Hay una diferencia entre someter y sujetar. Una persona se sujeta a otra, se agarra, se agarra de otra. ¿Estamos? La esposa la llamaron a sujetarse del esposo. ¿Vamos bien? ¿Ah? A sujetarse. Asumiendo que ese hombre está siguiendo a Cristo. Está obedeciendo a Dios. Entonces ella, en el orden de Dios, ese hombre obedece a Cristo y esa mujer obedece esa guianza que ese hombre está recibiendo de Dios. Se sujeta. La mujer se sujeta. La Biblia dice que las mujeres, las esposas deben sujetarse a sus esposos y que los esposos deben de estar sujetos a Cristo. Pero hay otra palabra, dice padres, someter a vuestros hijos. ¿Sí ves? El esposo no está llamado a someter a su esposa. Es porque yo así lo digo. No es así. La mujer voluntariamente se sujeta. Los niños se someten. Mi hermano, ¿y por qué no vino el niño a la iglesia? Porque no quiso. ¿Y cuántos años tiene? 5. Ay, yo pensé que tenía 18. ¿Sí ves? No, usted va porque yo soy su papá y usted hace lo que yo diga. Porque usted es hijo y yo soy padre. Entonces ahora los papás quieren someter a las esposas, pero dejan que los hijos hagan lo que les dé la gana. No es así. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, someted a vuestros hijos. Mujeres, sujetarse a sus esposos. Hombres, sujetarse a Cristo. ¿Vamos bien? En el orden. No es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Yo le dije que Efesios, cuando ya no vamos a leer Efesios, ya le expliqué. Mañana vamos a hablar de eso, de los hijos. ¿Preguntas? Por favor. Opiniones, comentarios. Ya que no hay preguntas, mañana verlos por acá para que hablemos de la familia y de pronto avancemos un poquito más de lo que se me de aquí a mañana me acuerde de matrimonio que faltó. ¿Estamos? Listo. Entonces, señores, cualquier consejería que necesiten como pastores, nos piden una cita y con gusto les estaremos dando. ¿Estamos? Los declaro en bendición, que en paz han llegado y en paz también son vueltos. Y que el Espíritu del Señor los acompaña, los guía y les revela lo que necesita para ustedes en su vida. Muchas gracias. Cristo venció. Venció. Gracias por compartir con nosotros. Para oración, información o donaciones, escríbanos a nuestro correo electrónico tiemposdevictoria@yahoo.com. Y recuerda, Jesucristo es el Señor.